Hola, buenas tardes. Aquí estamos fuera de nuestro horario habitual en que se emite el Espacio Común 15M, pues porque hemos acoplado un poquito el horario, porque este programa no se puede oír en directo, pero sí se oirá en el momento en que lo subamos. Como estas cosas que pasan en la vida, pues y sobre todo con el directo, pues resulta ser que vamos a tratar, pero claro, vamos a dar solamente una visión, o sea, vamos a tratar como vemos los españoles, lo que está pasando en el Sáhara. Puesto que teníamos unos invitados saharauis, pero parece ser que a última hora les ha surgido un imprevisto, una cosa que tenían que acudir, y no sabemos si por cuestiones de tiempo les dará tiempo a venir y les dará tiempo a opinar. Pero bueno, vamos a hacer lo que podamos. De acuerdo. Buenas tardes, Ildefonso. Buenas tardes. Bueno, más que todo por mencionarlos, acércate más el micrófono, por favor. Sí. Por mencionarlos un poquito, coméntanos quiénes iban a venir y qué les ha surgido pues esa convocatoria. Pues están invitados una compañera y un compañero. La compañera es española saharaui, es trabajadora aquí en Madrid y es presidenta de la Asociación de Mujeres, se llama UMETA. Y yo creo que trabaja aquí cerca en el metro, pero no me ha contestado, pues yo venía esta mañana de Zaragoza en tren y he intentado hablar con ella, imposible. Y otro compañero que vive allí, vive en el Sáhara ocupado por los marroquíes, en el Aaiún, que se llama Ali, y que estos días estaba en Madrid, he estado incluso ayer comiendo con él, pero ninguno ha contestado. Bueno, sí, pero vamos, lo que han dicho más o menos es que les había surgido una cosa y que vendrán, sí que quedamos dentro del horario y si no, pues ¿qué vamos a hacer? Muy bien. Pues bueno, pues eso es lo que pasa, como he dicho antes, cuando pues estamos emitiendo en directo, que a veces pues nos pasan estas cosas, nos falla la gente o les surge cualquier cosa o yo qué sé. Pero bueno, vamos a intentar salvarlo, dar por lo menos la vista, o sea, a ver si hay suerte, que suena el teléfono. Vamos a dar nuestra vista, nuestra opinión, de qué opina, pues, una mayoría de no te voy a decir que de la población española, porque siempre los hay, que tienen que, como dice vulgarmente, mearse fuera del tiesto. Pero sí, pues los que tenemos pues un poquito de sentido común, de corazón y de empatía con la gente que está sufriendo pues algo que no es lógico, es una burrada, es una traición y es una animalada. Entonces, bueno, voy a pasarle la palabra a Ildefonso, porque Ildefonso pues maneja el tema muchísimo mejor más que yo y puede dar más información. Entonces, ¿qué opinas tú, Alfonso, de lo que ha pasado, de lo que el gobierno más progresista, entre comillas, de que hemos tenido hasta ahora? Que sí, que es verdad, a lo mejor es el más progresista, o los otros eran muy carcas. Dicen que en el país de los ciegos el tuerto es el rey. Aunque esté mal mencionar lo del rey, pero bueno. ¿Qué es lo que opinas por qué esta cosa tan inesperada, tan bajo como de tapadillo, ahí va y de lo dejo caer? Bueno, yo entiendo que al respecto hay que hacer un poco de historia, porque incluso las organizaciones que dicen apoyar a la causa saharaui, que es la causa de la independencia, de la autodeterminación nacional frente a la ocupación marroquí, y ante el hecho de que el Estado español no ha querido proceder de acuerdo al derecho internacional para descolonizar estos territorios, la verdad es que lo que acaba de hacer el presidente de gobierno, el señor Sánchez, es la continuidad de la política de Estado. Es decir, la política de Estado respecto al Sáhara y de todos sus gobiernos ha sido la misma, no ha habido ningún giro, no ha habido ningún cambio. Yo me sorprendo ahora cuando me dicen, no, la traición del Sánchez. Bueno, Sánchez lleva traicionando mucho tiempo. Ha traicionado a Cataluña y su derecho a decidir, ha traicionado a los jubilados y pensionistas, y les está privatizando las pensiones, ha traicionado a los trabajadores con pactos sociales con la Yolanda, que no le dejan sino en la miseria salarial. Es decir, que esta no es la primera traición, esta es una de más. Pero ha cumplido el papel de lo que llamamos la gota que desborda el vaso. Ha habido sectores que han empezado a comprender el carácter traidor de la política de este gobierno, que no es solo respecto al Sáhara. ¿Y cómo se entiende esta continuidad a la que yo aludo de la política de Estado? Pues mirad, cuando se produce la Marcha Verde, Juan Carlos de Borbón está sustituyendo a Franco, que está con la famosa plebitis que le llevó a la tumba. Y cuando dice al Consejo de Ministros que se quiere ir a la IUN para establecer un acuerdo que impida la guerra, dice que él no puede consentir que el ejército español se ponga a disparar a mujeres, a niños, lo que me parece muy bien, pero mentía como un bellaco, como ha mentido toda su vida. ¿Qué es lo que preparó? Preparó un acuerdo con el rey de Marruecos para repartirse el Sáhara. Él se dejaba comer el Sáhara, engañó también a los militares españoles. Yo recuerdo en la época que tuve algunas reuniones con la Unión de Militares Españoles, en la época de la transición, y estos me contaban la descarada traición del rey, que les engañó arriba abajo. Incluso he leído algún libro de un general de la época que dijo que les habían tomado el pelo y que el que les tomó el pelo fue Juan Carlos de Borbón. ¿Qué es lo que se estableció? Lo que se estableció fue un acuerdo que luego tomó forma en los acuerdos de Madrid del año 77, por los que el Sáhara quedaba de hecho, no de derecho, de hecho, ocupado por el ejército marroquí. Y el ejército español se retiraba, pero conjuntamente y de acuerdo con las multinacionales, ambos explotarían el Sáhara y sus recursos mineros y sus recursos pesqueros. Y eso es lo que ha sucedido en estos 40 y tantos años, que el Sáhara ha seguido ocupado militarmente y que el Reino de España y el Reino de Marruecos han explotado con multinacionales americanas, alemanas, los recursos mineros y los recursos pesqueros del Sáhara. Por tanto, Sánchez no ha hecho ningún cambio, ha seguido aplicando la política del Estado español, porque él es súbdito de la monarquía franquista, él no es un político demócrata, ni es un socialdemócrata, ni nada que se le parezca. Él es un paje de la corona, y como paje de la corona aplica la política de Estado. ¿Y cuál es la política de Estado? La negación del derecho de autodeterminación del Sáhara, que es un derecho internacional establecido por Naciones Unidas, a lo que hay que sumar el hecho mismo de que tribunales internacionales, europeos, americanos, internacionales, han estudiado la situación saharaui y han dicho reiteradamente que Marruecos no tiene ningún derecho sobre el territorio saharaui, que no puede explotar los recursos mineros y que tampoco puede explotar y llegar a acuerdos con la Unión Europea y España para la explotación de los recursos pesqueros. Por tanto, este señor está en abierta contradicción con el derecho internacional. No es la primera vez, por ejemplo, con el tema de las víctimas del franquismo, este gobierno y su presidente están en abierta contradicción del derecho internacional que clama por la verdad, justicia y reparación de las víctimas del franquismo. Sí, bueno, pero vamos a ver, vamos a intentar ponernos, aunque nos dé un poquito de asco, bueno, en la piel del señor Sánchez, ¿no? Jodido, ¿eh? Eso, jodido. Vamos a ponernos, ¿qué es lo que le ha motivado? O sea, corren rumores de que, por ejemplo, Estados Unidos es pro-marroquí. Yo creo que es al revés. ¿Sí? Los de Marruecos son pro Estados Unidos, bueno, y los españoles del gobierno también. También, vale. Entonces, bueno, ahí nos da que volvemos al tema de la OTAN, volvemos al tema del imperialismo americano. que es lo que pienso yo que es lo que ha influido, no sé, en esta decirlo públicamente y tratarlo de explicar y decir que había que hacerlo, ¿no? Mi opinión al respecto es que Estados Unidos no se fía de España. ¿Por qué no se fía de España? Porque hay un gobierno servil, hay un monarca dispuesto a llevarse doblado lo que sea a cambio de traicionar a todo el mundo, pero hay un pueblo español, hay pueblos de España que no están dispuestos a esta política y entonces no se fía de España. Y como hay un conflicto grave en África, hay una situación pre-revolucionaria en Mali y el Sahel, hay de hecho una situación muy anómala con el paso del estrecho, que se ha convertido el Mediterráneo en la gran fosa común de inmigrantes africanos, que son combatidos a sangre y fuego por la Marina norteamericana, por la Marina española y por todo el mundo, en el mismo momento que nos estaban defendiendo el derecho de asilo y refugio de los ucranianos y ucranianas, que yo estoy de acuerdo en su derecho a refugio, estaban combatiendo a palos a los africanos que reclaman ese mismo derecho de asilo y refugio en las fronteras de Ceuta y Melilla. Por tanto, lo que hay aquí es un mandato de los Estados Unidos, un mandato que dice: mi ejército predilecto para aplastar las libertades en el norte de África es Marruecos. Y con Marruecos tiene toda una serie de acuerdos militares, de financiación, de formación de sus jefes y oficiales, plan al que contribuye España. Uno de los primeros vendedores de armas al Estado marroquí es España. Y uno de los primeros estados que colabora con el sátrapa, con esa dinastía impuesta por los árabes sauditas al pueblo de Marruecos, que es enemigo directo de la soberanía marroquí. De hecho, hay tantos presos políticos marroquíes como saharauis en las cárceles del Reino de Marruecos. Pues lo que estamos sufriendo es el mandato de los Estados Unidos, y el señor Sánchez se somete a ese mandato, que es el mandato de la OTAN. Incluso, para que pongamos la cosa en su sitio, lo último que se ha dispuesto de acuerdo entre España, Marruecos y Estados Unidos es la implantación de una base israelí a 40 kilómetros de Melilla. Es decir, que es la primera base del Estado de Israel, que es un Estado criminal financiado por los Estados Unidos, que se va a colocar a 40 kilómetros de Melilla. Ah, vale. Sin comentarios. O sea, esto ha sido una bajada de pantalones, como se dice vulgarmente. Pues aquí la voz de su amo, a la voz de su amo. Eso está a la orden. A la orden, sí. Presentes. Que no sé cómo enfocarlo esto. ¿Qué beneficios, entre comillas, traen para el pueblo español estos acuerdos, estos que han hecho así de tapadillo? ¿Es para el pueblo el beneficio o es el beneficio sigue siendo para las grandes empresas, el IBEX 35, etcétera, etcétera, etcétera? Y aparte de todo eso, es vergonzoso, vergonzoso que nos intenten cascar aquí una base israelí o sionista, vamos a decirlo claramente, porque es ahí lo que de esto, aquí en España. Bueno, en España no, es en Marruecos, pero a 40 kilómetros de la de la autonomía de Melilla. No, para entendernos, el pueblo español no puede ganar nada en esta situación, como no gana nada con pertenecer a la OTAN, al contrario, tiene que gastar el 3-4% de su PIB, porque yo me río ahora con lo que dicen de que van a doblar el gasto militar. Bueno, claro, una excusa militar, perfecta. Si el gasto militar está muy encima del 4 o 5%, el real. Luego el formal, sí que es verdad que se mantenía en el 1% del Producto Interior Bruto y que ahora le obligan, le mandatan, quien manda es la OTAN y Estados Unidos, y el Reino de España pues se somete a ese mandato y el gobierno español en particular. Entonces, el pueblo español no puede sacar, no puede establecer ninguna rentabilidad de esta situación, muy al contrario, porque esta situación, ¿qué va a determinar? Primero va a determinar que nunca se va a establecer un plan de descolonización de Ceuta y Melilla. Ceuta y Melilla son colonias marroquíes, por tanto eso hay que negociarlo, hay que resolverlo, y hay que resolverlo democráticamente, como el mandato de Naciones Unidas ha hecho con todas las colonias habidas y por haber. Igual que reclamamos la españolidad de Gibraltar, pues tenemos que ser consecuentes con la situación de Ceuta y Melilla. En segundo lugar, esto no va a parar las apetencias del rey sátrapa de Marruecos, que dice que sus aspiraciones son ocupar Canarias. No lo va a frenar. ¿Por qué? Porque sabe que tiene a su primo de Zumosol, y su primo de Zumosol son los norteamericanos, que apuestan por él, por un rey que nunca está ni siquiera en su país, por un rey que tiene grandes palacios aquí y allá, y que en realidad se ha convertido en un multimillonario internacional con la vida que todo el mundo puede suponer a un sátrapa como él, que utiliza la más abyecta de las represiones policiales contra los derechos democráticos en su propio país. Y tu opinión, o sea, ya te tengo que decir, es personal, porque claro, no podemos preguntarle a los demás. Ceuta y Melilla, ¿qué pasa con ellas? Eso es lo que te he planteado. Sí, sí, sí. ¿Pero qué va a pasar con ellas? ¿Tú crees que llegarán a, volverán otra vez a Marruecos? Yo creo que sí, que a la primera de cambio, Marruecos va a exigir el derecho territorial que tiene sobre Ceuta y Melilla, y que va a pillar al Estado español en una absoluta situación de debilidad internacional, en tanto que Estados Unidos apuesta por el Estado marroquí y no se fía mucho de la situación política española. En sus informes internos, los Estados Unidos hablan de que España está al borde de un vuelco político, que la monarquía española está en una situación muy difícil, y bueno, estos tienen un trabajo largo realizado de apoyo a la transición política de la dictadura a la monarquía franquista, y saben de qué hablan, saben de una situación que ahora está siendo contenida por los partidos de izquierda. Es decir, quien sostiene ahora al rey no es ni Vox, ni el PP, ni San Dios que venga al cielo. Quien sostiene esta situación es el gobierno y los partidos de gobierno. Y cuando han querido pasar a investigar, bueno, la financiación de la Casa Real, cuando han querido proceder a las mismas cuentas en Hacienda del emérito, el primero que se ha opuesto a ello es el gobierno. El gobierno ha dicho que ni miajita, hasta que ha llegado un juez inglés y ha visto que este señor no tiene ninguna inmunidad, y que cuando uno comete delitos civiles, aunque tenga un cargo político, sigue cometiendo delitos civiles y ha de ser imputado y juzgado de acuerdo a los delitos que ha cometido. Bueno, volvamos otra vez, retomemos el tema saharaui, que me temo yo que va a pasar con el pueblo saharaui. Ya no estamos hablando de políticas, lo mismo pues que estaba pasando aquí, que van a ser los grandes perdedores. Sí que hay que recordar que cuando empezó la traición, la gente, los saharauis, tenían DNI español, lo que no les sirvió absolutamente de nada, por lo que acabas de explicar. Y ahora, tras años de que sí, y sucesivos gobiernos que tampoco han sido todos del PP, porque a veces han estado también el PSOE, se les ha ido vendiendo, y ahora, después de tantos años, si guardaban algo de esperanza, creo que se les ha debido caer el alma a los pies, porque está visto que no. Sí, yo te comentaba antes que estuve en la concentración que se convocó el pasado sábado en la Plaza de las Provincias ante el Ministerio de Asuntos Exteriores, que había una gran indignación, sobre todo en la población saharaui o en los saharauis que están en España, que es un porcentaje muy importante, porque las condiciones de vida y trabajo en el Sáhara son muy difíciles. Y no olvidemos que en el Sáhara hay una guerra, hay un conflicto armado que la prensa y los medios en España tratan de ocultar como si no existiera. Y esa situación justamente ha provocado una larga indignación. Pero en algún momento que escuché al lado mío consignas al respecto de la complicidad o no del pueblo español, me dirigí a ellos para decirle: complicidad ninguna. El pueblo español, los pueblos de España han luchado y lo seguiremos haciendo por la libertad incondicional del Sáhara, por el ejercicio del derecho de determinación, y no podéis confundir a los partidos políticos fulanito y menganito con el pueblo español. El pueblo español tiene su propia expresión, y la expresión del pueblo español es que es hermano del pueblo saharaui, que ha luchado contra el mismo Estado y que sigue adelante demandando un ejercicio de derecho que además está reconocido internacionalmente. El Estado español va a pasar al capítulo que hoy encontramos con el Estado de Israel, que no cumple ninguna resolución de Naciones Unidas y ya van ciento y pico resoluciones que incumple. Bueno, pues en el caso de España pasa exactamente igual. España no ha querido cumplir ninguna resolución de derechos humanos, no ha querido cumplir ninguna resolución relativa a la memoria histórica, no ha querido cumplir ninguna resolución relativa al hecho de que han de ser juzgados los crímenes franquistas, y ahora vuelve a incumplir el derecho internacional con su apoyo al sátrapa marroquí contra los derechos de autodeterminación de los saharauis. Bueno, yo creo que además, volviendo pues un poquito, vamos a derivar, aunque iba a ser este un programa dedicado al pueblo saharaui, no debemos olvidar otro pueblo que también traicionó España, el guineano. Sin duda, sin duda. Hace unos días he recibido información de que altos mandatarios españoles son los representantes y colaboradores de la dictadura de Obiang y que los dineros negros de Obiang los mueven ellos. Es decir, que esto es el colmo de la insensatez. Gente que ocupa cargos de ministro, de presidente de gobierno, son mediadores de Obiang. Obiang es un criminal, es un asesino. Yo quiero aquí recordar a los compañeros guineanos del movimiento Quinta República, que están sometidos a una situación de cárcel absolutamente inhumana, y su único delito es haber demandado un cambio político democrático en Guinea. Y igual que sucede en el Sáhara, los actores de la situación política guineana que defienden la dictadura de Obiang son los mismos, son los Estados Unidos, que explota la gasolina, las fuentes de riqueza minera. Es el Estado español que explota el gas por dejación de los norteamericanos, y es el mismo Estado francés que mantiene a Guinea Ecuatorial en el ámbito del Franco Cepa. Pero todos saben que están colaborando con una dictadura sanguinaria. Pero son estados que no tienen ningún escrúpulo democrático. Hacen lo que les dé la gana con tal de sacar beneficio. Sí, yo además recuerdo que he tenido gente que ahora en estos momentos está presa en Guinea, él ha tenido aquí en la radio, que se sabe, se recurrió porque algunos de ellos tenían también, eran ciudadanos españoles. La ciudadanía española, sí. Y luego había otro que estaba, tenía la guineana, pero que estaba, o sea, acogido aquí y todo esto. Y que no, también ellos tenían su documentación. Su documentación en regla. Y que esta gente también se fue en su momento, se protestó ante el Ministerio de Asuntos Exteriores, que debían estar todos en el exterior porque no hacen ni puto caso. Y entonces esta gente, aprovechando un viaje, lo raptaron de mala manera. Les montaron una trampa. Y los encarcelaron. Y me acuerdo de tener aquí, y la recuerdo con mucho cariño, a la mujer de uno de ellos, que estaba desesperada, que no sabía cómo explicarle a sus hijos, porque además era época de Navidad. les coincidió que su padre, pues de momento no lo volverían a ver, y además hubo un, no sé cómo estarán ahora, pero hubo un periodo de tiempo en que no sabían si estaban vivos o si estaban muertos. Bueno, ahora seguimos igual, Sí. La información que recibimos de la administración guineana es cero. Es decir, que suponemos que están vivos, pero nada más que suponerlo, Es que esto pone, o sea, los pelos de punta. Entonces voy a derivar, y con perdón, porque claro, no tengo aquí quien me dé su opinión, voy a derivar, a aprovechar un momentito, casi que voy a cambiar la temática de este programa. Aparte de que hagamos pues una relación pues de lo que ha pasado con los saharauis, pero me hubiera gustado mucho que esta gente, bueno, pues aunque tuvieran otros compromisos, hubieran podido estar aquí, por lo menos que hubieran mandado a alguien. Pero es que evidentemente pues esto no va a pasar, y hay muchas traiciones, aparte de que no se mencionan, aunque no sean ciudadanos o hayan sido ciudadanos españoles. Tenemos, por ejemplo, a los del Yemen, que están siendo masacrados con armas que les ha vendido el gobierno español y el emérito. El emérito es el broker de las guerras, ¿eh? Sí, sí, se sí. Está haciendo, si ya era de oro, ahora está haciendo... Es de platino ya. De platino. Porque vende lo que no está escrito. Y el gobierno español es cómplice abiertamente de esta carrera de armamentos de la industria española, directamente vinculado a la gran industria de armamentos norteamericana. Entonces, a mí lo que me duele es que también están muriendo, y vuelvo y te digo, yo estoy muy de acuerdo con que se dé refugio a ucranianos, ucranianas y a niños que provienen de ese país, porque no dejan de ser un país que esté en guerra, y que la población civil no tiene culpa de los entresijos que hayan tenido estos gobiernos en su momento. Y es muy triste. Pero es que a nadie le duelen los niños yemeníes, que están muriendo. El otro día, yo no sé, hablaban de miles y miles que han muerto en esta guerra, y además que están muriendo de hambre. Yo no sé si conoces el hecho de que en la guerra contra el pueblo de Yemen hay una coalición internacional. ¿Sabes que en esa coalición internacional forma parte los militares marroquíes? Ah, pues no lo sabía, pero vienes a enterarme ahora. Ahora ya no lo puedo decir. Es decir, que quien interviene en primera línea militarmente contra el pueblo de Yemen es el ejército marroquí, financiado por Estados Unidos y armado por el gobierno español. Es decir, que hay un triángulo ahí de las Bermudas, absolutamente indigno del papel que estamos jugando en el mundo entero. Porque en realidad... somos el hazmerreír del mundo detrás de los Estados Unidos. Ahí donde van los Estados Unidos a montar guerra, ahí vamos nosotros detrás en plan División Azul. Sí. No, no es otro plan. De Perrito Faldero. Perrito Faldero de la División Azul. Sí, sí, sí. Y volvamos a otro pueblo que tampoco quiero olvidar, que es el palestino. Y ahora me dices que van a montar aquí una, o que hay proyecto de montar una base. Una base, sionista. Una base del Estado de Israel. Sí. Yo creo que todos los pueblos que, como el pueblo palestino, se han opuesto a la política del imperialismo, porque el Estado de Israel es un Estado absolutamente artificial. Es un Estado montado por grandes financieros, por Gran Bretaña, por Francia, por Estados Unidos, e incluso ahora es un Estado artificial. Es un Estado que, si los Estados Unidos dejara de financiarlo, al día siguiente daba quiebra. No pueden financiarse. Estados Unidos lo utiliza como punta de lanza de la lucha del imperialismo contra los pueblos de Oriente. Entonces, su función es una función de represión y de guerra contra los pueblos del mundo. Entonces, mucho nos tememos que la base del Estado de Israel en Marruecos sea un instrumento más de la represión de los pueblos del Mediterráneo, y es una amenaza contra los derechos de los pueblos de África. Yo no sé si conoces cómo se ha desarrollado en los últimos meses el conflicto en Mali y en el Sahel. Pero hay una movilización popular y hay un gobierno que viene de un golpe contra los políticos corruptos impuestos por Francia, que demanda una solución al tema del terrorismo yihadista. Y hace poco hemos hecho una concentración ante la embajada francesa y los compañeros me decían que el gobierno actual de Mali había contratado a una compañía conocida por el nombre de Wagner, que es una compañía militar independiente, privada, de Putin, y que en 2 meses acabó el terrorismo yihadista, que los mismos soldados que entraban por la puerta del ejército francés y salían de yihadista ya no pueden hacer el juego de soldados franceses por la mañana y yihadistas por la noche, y que esa situación que han venido padeciendo durante años y años, que han muerto miles de personas, no era sino un terrorismo de Estado. Bueno, estamos aquí hablando, como veréis, de aquí, de traiciones que se cometen todas en nombre del dinero. Y en nombre de la democracia, ¿eh? Y de la democracia, bueno, en fin. Cuidado. Bueno, pero sí, pero que aquí estamos manejados por detrás, es evidente que no es ni uno ni otros aquí los que mandan, o sea, el gobierno en la sombra es el gobierno financiero. Sí, por supuesto. No le encuentro yo otra salida. ¿Qué pasa ahora? Pues bueno, pues ahora pasa que con esto de las guerras se aumenta un 2% o más el gasto militar aquí, y nosotros pues nos estamos poniendo moraos a vender más armas sin que nadie diga ni pío. O sea, que es que yo ya me pregunto qué mundo les vamos a dejar a las generaciones venideras. No vayas tan lejos, vamos a ver qué mundo acabamos nosotros. Sí, nosotros que ya que estamos ya en la parte final de nuestra vida, sí. Y nos han montado un folclore de cuidado. Mira, hay un elemento clave de la situación política internacional, que es el hecho de que los Estados Unidos ha arrastrado a Europa, a la Unión Europea, a una situación de absoluto desequilibrio económico y militar. Como todo el mundo sabe, el conflicto de Ucrania es un conflicto por el gas, para que Putin no venda el gas a Europa. Alguien podría suponer que como Estados Unidos y Europa han llegado a un acuerdo de que van a comprarle el gas a los Estados Unidos al doble de precio y peor calidad, pues que el problema está resuelto. Pues no es verdad. Resulta que yo he tenido profesionalmente que hacer documentación relativa a ese acuerdo, y resulta que Estados Unidos se compromete a vender 15.000 millones de metros cúbicos de gas. ¿Pero cuál es el consumo europeo? El consumo europeo son 150.000 metros cúbicos de gas. ¿De dónde va a sacar Europa los 140.000 millones de metros cúbicos de gas? De ninguna parte. Es decir, que lo que están preparando es la miseria de Europa, la ruina de Europa, porque el único que hace beneficio con esta situación es la maquinaria de guerra norteamericana. Los únicos, nadie más saca beneficio de esta situación. Y luego hay un tema que yo no sé si ya la opinión pública española conoce, creo que sí, ayer se discutió en Naciones Unidas, que es un informe presentado por el embajador ruso, aportando toda una serie de documentación relativa a investigación biológica realizada por Estados Unidos a través de diferentes empresas privadas en Ucrania, por las que se demuestra, según el embajador ruso, que las últimas pandemias han venido organizadas por los pájaros que estas empresas biológicas cargan de toda serie de productos contaminantes, y que a través del vuelo, del traslado de los pájaros de las migraciones, zona a otra, sí, pueden hacer llegar. Esto es muy grave. Eso requiere una investigación internacional. ¿Es verdad que Estados Unidos está detrás del COVID, como decían los chinos hace 2 años y que nadie les hizo caso? Bueno, pues ahora parece ser que la documentación que el embajador ruso presenta es de que detrás de las últimas pandemias mundiales está la política de los Estados Unidos de quitarse del medio la humanidad que le sobra. A ver, voy a dar un giro. Sé que se nos ha quedado en el tintero más pueblos que están oprimidos, más pueblos que están en guerra, más pueblos que, sobre todo de África, que están siendo explotados por las riquezas que ellos tienen, que además no les revierten, porque es que lo único que hacen es les revierten pues en trabajo infantil y 400.000 cosas, los dejan en la miseria, los dejan con sus sátrapas allí a la cabeza, que viven como quieren y los demás están muriendo de hambre. Pues no sabemos decir que Etiopía tiene sequía, tiene también una media guerra, Sudán también está involucrado y todo esto, pero vamos a dar un giro. Hace poco tuvimos aquí un programa sobre antimilitarismo y sobre maneras pacíficas de protestar contra pues, las guerras en el mundo. No me importan de qué color sean, ni si duran muchos años, las guerras en general. Me gustaría, Ildefonso, que me dieras tu opinión sobre esto. ¿Qué opinas? ¿O tú tienes idea de qué se puede hacer, qué podemos hacer sin fomentar la industria de la guerra para combatir esto que está pasando a nivel mundial? Bueno, yo no creo que los pacifistas lleven mucha razón, porque las cosas hay que verlas en su contexto. Antes hemos dicho que en el Sáhara hay una guerra, pero esa guerra tiene dos partes. Es la guerra del pueblo saharaui contra la dominación de Marruecos, y yo estoy a favor de esa guerra. Yo estoy en apoyo del pueblo saharaui. Y no tengo nada que ver con la represión militar y policial del Estado marroquí y el apoyo del Estado español. Es decir, que en la guerra hay que discernir. No todo es igual. No es igual el pueblo del Yemen, que se defiende de cinco países coaligados armados por Estados Unidos, que esa coalición. Por tanto, hay que distinguir. Recientemente, en un programa que tuvimos con una emisora de radio internacional, se nos quería hacer decir que en Mali había una involución porque había un gobierno golpista. Y yo decía, sí, es un gobierno que viene de un golpe, pero de un golpe contra corruptos. Primer asunto. En segundo lugar, es el ejército malí, maliense, el que ha dicho no a la corrupción y ha dicho no a la presencia de tropas militares francesas y españolas en su territorio, y en el que han prendido un movimiento por la verdadera independencia nacional. De forma que lo que demanda el pueblo de Mali en este momento es la ruptura definitiva con el imperialismo francés y la salida de los militares españoles y franceses de Mali. Bien, yo estoy a favor de eso. Es decir, que la idea abstracta de que... Bueno, sí, a lo mejor no me he expresado bien. Quiero decir, hay momentos en que, bueno, es evidentemente que yo no me siento en estos momentos decir, mira, sería capaz de disparar a alguien y matarlo por defender a mi familia, por ejemplo. Sí, pero eso es otra cuestión. No, sí, bueno, pero en una guerra. Es evidentemente que hay situaciones en que no queda más remedio que pelear. Que pelear. Nosotros lo tenemos muy cerca en nuestra historia. La defensa de los pueblos de España, del alzamiento nacional y de la intervención alemana, italiana y no sé cuántos contra los pueblos de España, ¿fue justa o no? ¿Fue justa o no la resistencia de los pueblos de España? Hombre, yo creo al que fascismo. Fue justa. Pues no les estamos. Quedaba otra. No les quedaba otra. Y fue una guerra. Y fue una guerra. Obligados por una guerra. Obligados por una guerra. Sí, a ver, ¿qué vamos a hacer? Es que llega un momento que lo que no puedes tampoco es dejarte morir. De brazos cruzados. Poner la mejilla, por decir así. Eso es. Yo lo comprendo. Pero sí es evidente de que, bueno, pues, no sé. Es que es difícil la situación también, ¿eh? O sea, sí, pero al mismo tiempo, sí. Cuando se habla del papel del imperialismo mundial, no se tiene en cuenta su enorme debilidad. ¿Qué guerra ha ganado Estados Unidos? Ninguna. Pues sí, ninguna. Perdió la de Corea, perdió la de Vietnam, ha perdido la de Irak, ha perdido la de Afganistán. no es solo un problema militar, una guerra es un problema político. Entonces, en tanto que problema político, los que no tienen nada que aportar desde el punto de vista democrático y social, pierden la guerra. Por ejemplo, un problema que se plantea ahora a Putin, que es el siguiente. Ha entrado en guerra para defender repúblicas independientes que estaban acosadas por el ejército ucraniano, que al mismo tiempo estaba armado por la OTAN. ¿De acuerdo? Ha creado una situación de invasión de un país. Muy bien. Pero ahora tendrá que dar solución política. ¿Qué solución política? Cuando el ejército de la URSS, yo creo que era la URSS todavía, que aún no era Rusia, invadió Afganistán, militarmente la cosa estaba más o menos resuelta, pero ¿y políticamente? ¿Qué resolvió? No resolvió nada. Es decir, que la política domina lo militar, está por encima de lo militar. Igual que está por encima de lo jurídico, está por encima también de lo militar. En fin, me has pintado un panorama que ya no... El que hay. Ya. Yo lo entiendo, lo comprendo. Lo comprendo, ¿no? Que en estos momentos no sé cómo titular este programa ya. Me lo voy a tener que pensar. Este programa... Vamos a hablar de política internacional y sus entresijos. Podía ser. El nombre del programa, que ya le vamos a variar, porque evidentemente pues hemos hablado de lo que era el problema del Sáhara, que era nuestra primera intención, pero ante la ausencia de los interesados, pues nos hemos ido más allá. Y entonces, pues bueno, que además está muy interesante. A mí es que de verdad que me encanta hablar contigo, porque eres un pozo de sabiduría. De experiencia. O de experiencia. De 60 años de organización política. No, y que sigue, y que seguirá. Esto le pasa, pues, como a mí, que moriremos de pie. Sin duda, porque algún día nos dará un jamacuco en la calle. Y no nos dará tiempo a sentarnos. No, vendrá el Samur y dirá, uy, les ha dado un parreque. Ahí se han quedado. Pero, en fin, ahí estamos, ¿no? Pero también está muy bien que la gente sepa quién mueve los hilos, que somos simples marionetas, porque somos simples marionetas, vamos. Pero que al mismo tiempo tenemos una gran fuerza, que es la fuerza de la política que defendemos. Es decir, sí, y eso a veces se esconde. Pero como le falta que la gente se mueva un poquito más. Sí, pero para que la gente se mueva más hace falta un reagrupamiento independiente. Que nuestros partidos no sean partidos de la corona, no sean partidos de la Iglesia, no sean partidos de la OTAN. Con partidos de la OTAN no vamos lejos, ¿eh? No, aquí están preparando una cumbre de la OTAN, ¿eh? ¡Hombre! Partidos del gobierno, que son la izquierda oficial, están preparando a finales de junio. Que de aquí a junio volveremos a traer... Que hay que abrir los ojitos. Que volveremos a traer a Ildefonso cuando llegue ese momento y a ver si podemos, juntar aquí... ¿Sabes pues, que tenemos preparado al respecto? Con compañeros del DSA norteamericano, el Partido Socialista Norteamericano, con las bases del Partido Laborista y con Colvin en particular, la posibilidad de una conferencia internacional contra la guerra en Madrid, en el momento que se celebre la cumbre de los asesinos de la OTAN. ¿El mismo o después? En ese momento. En ese momento. O sea, pensamos, que van a ser coetáneos. Eso. O sea, van a estar los dos a la vez. Estaremos todos, unos por un lado y otros por otro. Oye, pues me parece muy bien. Me parece como estupendo. Claro. Porque vamos, habrá que decirles, oiga, señores, paren ya el carro. No nos tomen más el pelo. Dejen ya de matar gente inocente para salirse con la suya. Es que vamos, es que no... No hay otra vuelta de hoja que esa. Entonces, pues, en fin, yo ya te digo, lamento mucho, pero voy a retitular este programa de radio y espero que la gente que pues no se sienta de... Ponlo en plural, las guerras. Las guerras, sí. Las guerras. Bueno, ya me buscaré alguna cosa que impacte, que se me da muy bien esto de buscar títulos de aquí a que lo monte y todo esto. Bueno, pues... Hay una última cuestión, sí, que yo quería comentar. No. Adelante. Hace un tiempo os hice llegar una moción en defensa de las gentes que huyen de las guerras. Sí. Y en este momento ya hay del orden de 30 y tantas organizaciones en toda España que apoyan que preparemos una delegación a Cortes exigiéndole al gobierno español y a las Cortes Generales algo muy concreto. Sí, es lo que me enviaste, es lo que me enviaste, es en principio una moción que se iba a presentar en el Congreso. Exigiendo el derecho universal de asilo y refugio y exigiendo papeles para todos de ese 500.000 de extranjeros en España que están viviendo no solamente en la clandestinidad, sino en la esclavitud. Una pregunta que vas a decir, bueno, tiene nada que ver, sí tiene que ver, porque como servidora es como del Renacimiento y en todas partes corta tajada. ¿Tenéis alojado esa moción que vais a presentar en algún sitio? Sí, hay una web, yo te la indico luego. Sí, indícamela, porque es que estuve hablando pues con la gente del periódico de Madrid en Acción, que tú también conoces, sí. Y que pues tanto la radio, Agora Sol Radio, como ellos, pues vamos encarrilados, sí, por el mismo lado. Si pudiéramos establecer, porque es cuestión de espacio, ya sabes, tú además tú, sí, emites un semanario, que no, sí, que nosotros emitamos un mensuario, pero tú, un semanario, que claro, dependemos muchas veces del espacio en papel. Y como no sé cómo estamos de espacio en papel, lo estuve comentando de si podías salir y por lo menos hacer una pequeñita reseña que enfocara lo que es el tema y lo que va a ser y poner un código QR de manera que en papel para que la gente entre a vuestra donde la tenéis alojado y lo lea. Que eso sí que será, eso sí que es posible. Y por lo demás pues he quedado en mandarlo. Si me pasas la web donde está alojado. Mañana te lo paso porque hoy. No, ya no, y yo también. Y yo voy hoy, buf. No, si te, además te voy a dejar marchar así, gran mi pesar, porque es que además, ya te lo vuelvo a decir. Cuando te oigo hablar a ti, hay otra persona a la que echo mucho de menos: el Capo. Compañero nuestro. Compañero vuestro. Alejandro Capuano. Sí, bueno, él le gustaba que le llamáramos el Capu. El Capu que pues sucumbió al COVID, fue una de las grandes pérdidas que hemos tenido. ¿El Capu o el Capu? El Capu. Capu. Él le gusta. ¿Entendía el Capu? No, el Capu no. Ha estado aquí y también pues hemos hecho programas en que los hemos hecho los dos solos y es que si nos hubieran dado 2 horas más hubiéramos continuado cascando porque hablábamos mucho los dos. Sí, sí. Y entonces fue una gran pérdida, fue un hombre, bueno, no tengo palabras, que los mejores se marchan siempre primero. Sin duda. Entonces, ahora, pues, ahora estando tan a gusto aquí, me he acordado de él y quisiera, pues, mandar un recuerdo porque esto sí que fue una gran pérdida para vosotros y para mí. Cuando sí, sí, no, porque estaba operado y del pulmón y tenía un trasplante y a última hora, vamos a ver, es que es así, él era así. Ha tenido que cogernos el COVID y ha tenido que irse porque fue última hora, porque soportó las grandes de esto. Sí. Yo hablé con él 2 días antes, a ver cómo se encontraba, estaba hospitalizado y me dice, ya estoy bueno. Yo creo que en 1 o 2 días te puedo ver y tal y cual, porque teníamos ahí un plan de trabajo en América Latina y a los 2 días me llama la mujer que ha fallecido. Aquello fue sí, un no, golpe no, para todos nosotros. Para todo el mundo. Y yo le quiero enviar desde aquí, si en algún existe algo, u otra vida, o un acúmulo de energías, si nos oye, pues que le recordamos con mucho cariño. Esa, la verdad, le estaría ahora al pie del cañón con todo esto que está pasando. Sí, sí. No sé si ha tenido suerte porque se lo está perdiendo, porque la verdad es que lo que tenemos que estar viviendo lo estamos pasando... Un poco mal, ¿eh? Sí, sí. Un poco mal, porque esto es... Vamos, no tiene nombre. De acuerdo. Ildefonso, muchísimas gracias por venir aquí. Ya os haré llegar el programa y yo creo que le va a encontrar a encantar a toda la gente que estaba esperando otra cosa, pero qué bueno que nos hemos encontrado, porque nosotros es que nos reinventamos aquí a pie de esto. Además, os puedo decir a la gente que nos escuchará, porque esto no está de momento en directo, que esto no tenía preparación, que no tenía nada, y que bueno, sí estamos con todos los pueblos oprimidos, entre ellos con el pueblo saharaui. Pero nos ha gustado también hacer un recuento de otros pueblos que también están pasando por situaciones muy difíciles y que todo es por el interés de unos pocos. De acuerdo. Lamentablemente. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y bueno, pues ya seguiremos hablando, aunque muy yo bien. Sé que contigo tengo un hándicap, que es que tengo que venir fuera de las horas. Sobre todo los jueves. Los jueves, sí, es que es así, no claro, sé. Claro. Bueno, podríamos de mirar a ver si algún otro día grabar por las mañanas, claro. Aunque fuera un miércoles o un martes, porque ya que lo tenemos que hacer enlatado, pues tampoco nos importaría. Muy todo bien. Depende de César, que a ver que si tiene disponibilidad. Muchísimas gracias. Y bueno, y espero, bueno, pues que cuando lo oigáis os gusta tanto y disfrutáis tanto como he disfrutado yo dentro de lo que cabe hablando con este hombre, y que bueno, pues habrá que buscar una solución para sacarnos de eso, que la única solución es que el pueblo hable. El pueblo, como decía Quilapayún, unido jamás será vencido. Y eso es lo que vamos a poner, hombre, eso es lo que vamos la canción esta. Bueno, no ahora, sino cuando lo montemos, que el pueblo unido jamás será vencido. Yo creo que muy bien. Me ha salido así, creo que es lo más apropiado. Buen colofón. ha dicho colofón. Colofón. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta la próxima.